Estás escuchando el Magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. 1:02, continuamos en el Magazine de Talavera y su comarca, pues conociendo más cosas de la comarca como cada miércoles de la mano de Miguel Méndez. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Que te hemos tenido ahí un poco abandonado entre vacaciones y política. Sí. Hombre, que me abandonéis por las vacaciones está bien, pero por la política. Por eso no, ¿verdad? Bueno. Tienes razón. Bueno, a ver, vamos a ver, cuéntanos qué curiosidades de la comarca nos vas a descubrir hoy. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una cosa peculiar, que son los hornos de cal, los caleros que hay en toda nuestra comarca. Ya sabéis que antiguamente, pues para dar más luz a las, por ejemplo, alrededor de las ventanas, los ventanucos que había en muchas construcciones de arquitectura popular, o de las puertas, pues se pintaban de cal, o las casas completas se pintaban, ajá, de cal. Por ejemplo, cada vez que había un difunto, pues muchas veces se enjalbegaba la casa. Todas esas mujeres con las escobillas dando por fuera cada vez que son las fiestas de los pueblos, que cuando se solía enjalbegar. Ahora ya hay pinturas plásticas y otros sistemas pero la cal es mucho mejor, o sea, porque la cal además de alguna forma es desinfectante y además tiene además transpira. Por ejemplo, cuando ahora se comete el error, determinadas paredes, por ejemplo, que son de adobe o que son de tapial, o sea, que son de barro, pues se les pinta con pintura plástica. ¿Y cuál es el problema? Que no transpira. Entonces, si entra humedad por arriba, por donde sea, se van, digamos, pudriendo por dentro esas paredes y al final pues se deterioran. Sin embargo, la cal, como transpiraba, pues era mucho mejor en ese sentido. O sea, no siempre las cosas más antiguas son mejores. No, además, peores, yo ¿no? sí que había oído lo de su efecto desinfectante, evitaban que entraran pulgas y demás bichos en insectos de hecho, en las casas. Si habéis visto, hay árboles como las higueras que antiguamente se les pintaba de cal y algunos otros árboles, ¿no? Bueno, pues esto, la cal era fundamental, pero no solo por eso, sino porque además con ella, antiguamente, antes del cemento, pues se hacía la argamasa. La argamasa, que es la mezcla de cal y arena, con la que ya desde los romanos, pues ya se hacían de las construcciones, ¿no? Se levantaban las construcciones. Entonces, bueno, esa cal era muy necesaria antiguamente y teníamos aquí un lugar donde se hacía una producción considerable, casi masiva, de cal, y es en Montes Claros. En Montes Claros hay, pues no sé si hay una veintena de hornos de cal, que ahora se va a hacer, afortunadamente, ya en los años, a principios de los 90, y en mi libro de Rutas y Senderos hablé de la Ruta de la Cal, que además es muy bonita y vale la pena darse un paseo por aquel paisaje de Dehesas, de Alcornoque, de Encinas, cerca de Montes Claros. Y ahora el propio ayuntamiento pues está estableciendo ya la ruta, la está amojonando, la está poniendo carteles indicadores, en fin, que va a valer la pena acercarse por Montes Claros para ver con esos grandes hornos, porque está situado en una de las pocas zonas calizas que hay en nuestra tierra. Ya saben que la Jara, pues por ejemplo, predominan más por los paisajes pizarrosos, de cuarcita, de arcilla y demás, o en la Sierra San Vicente en Gredos, pues es granito, ¿no? Pero esta zona de Montes Claros es de las pocas zonas que tiene pues esa veta caliza. Que por cierto, hay que recordar, y si queréis otro día hablaríamos de ello, que de esa veta caliza, de esas canteras, se extrajo el mármol para hacer las esculturas de Cibeles y Neptuno en Madrid, donde se juntan los aficionados del Real Madrid o del Atlético. O sea, de hecho, cuando en una ocasión se destruyó se rompió una de las manos de la Cibeles por un aficionado excesivamente entusiasta, pues se donó por parte del Ayuntamiento de Montes Claros un fragmento de mármol precisamente para reconstruir de la Cibeles. O sea, que sepáis que son de la tierra, que la Cibeles y Neptuno son de la tierra. Además, se llevaron por el lecho, los pedruscos, se llevaron por el lecho del río Guayerbas hasta cerca de Velada para luego ir hasta Madrid ya por la que es hoy Nacional 5. Entonces, aparte de esto, que esto es una historia muy curiosa, que podemos comentar otro día, porque el que llevaba esta piedra caliza se llamaba nada menos que Pedro de la Paliza, y no me extraña, porque llevarlo con rulos por el cauce seco del Guayerbas y demás, estos peñascos, pues la verdad que tuvo que ser una paliza realmente. Uh-huh. Y bueno, hablando de estos de la cal, no solo hay estos hornos de cal en Montesclaro, los hay repartidos algunos en algunas pequeñas afloraciones calizas que hay, pues por ejemplo en términos de Segurilla hay algunos, también en el ámbito este cerca de también de Montesclaro, hay otros por ejemplo en la Fresneda, en la Jara, en Fuentes, en el pueblecito de Fuentes, un anejo de la Estrella, y algún otro por ahí perdidos, pero la verdad es que la mayor concentración es en la como digo, en Montesclaro. Desde allí venían con borricos y lo traían hacia Talavera, y ahí muy cerca de la Puerta de Zamora, pues ahí se ponían en tiempos, hace ya muchas décadas, se ponían la gente de los que traía la cal de Montesclaro para poderla vender y desde ahí salir además a muchísimos otros lugares, incluso hacia Madrid, ¿no? Uh-huh. El horno tiene la boca, que se llama la boca de dar fuego, la boca por donde se metía pues todas las jaras, las retamas y demás para que se produjera ese efecto por el que la cal muerta pasa a ser, o las piedras de cal pasan a ser cal viva. Ajá. Y se puede utilizar. Y esto, bueno, pues la cal se construía con forma de sobre un resalte que había dentro del horno, pues hacía una especie de cúpula para que se pudiera meter debajo de la leña y que todo eso se cociera bien. Incluso queda algún horno en esas zonas con la carga de cal. También, por ejemplo, en lo que se llama en Guayerbas la Baja, cerca de Navalcán, cerca a la orilla también del Guayerbas, pero ya en la zona más baja, hay otro horno que precisamente está todavía con la última carga que no se llegaría a cocer en su tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es además con sus picos. ¿Y sigue ahí la carga? Sí, sigue ahí la cal metida dentro del horno, porque y bueno, pues esta ruta de la cal pues es muy interesante, además digo también desde el punto de vista paisajístico y por ver esas canteras que, como digo, pues estaban de donde se sacaron las piedras para hacer las Cibeles y Neptuno. Pues realmente curiosidades de la comarca, ¿eh? Que yo por lo menos sí que no conocía. Sí. Bueno, ese mármol también se ha utilizado en algunos otros monumentos, tanto de Talavera como de otros lugares. También había un calero y algo que me van viniendo algunos en cerca de Garciotún. Y de, ajá, ahí también había un mármol que se empleó también en algunos, en fin, en algunos elementos de la colegial también. Pues fíjate todo lo que nos deben los madrileños, ¿eh? Sus muy mayores bien. Joyas ahí, la Cibeles y Neptuno, si no, ¿dónde iban a celebrar el fútbol? Madre mía. Pues sí, señor. Muchísimas gracias, Miguel, como siempre. Nada, a vosotros. Nos volvemos a escuchar el miércoles que viene, gracias. Muy bien. Nada. Hasta luego. Hasta luego.